tardes a quienes nos siguen a través de los 940 AM de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en este sábado 11 de agosto transmitiendo en vivo desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Gracias a quienes nos sintonizan también a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro fanpage @soyurbanos. La melodía que acabamos de escuchar, con la que iniciamos de este programa, se llama Sonata Claro de Luna. Es un fragmento de una composición musical para piano, popularmente conocida como Claro de Luna o Luz de Luna. Esta obra musical fue escrita por Ludwig van Beethoven en 1801 y publicada en 1802. Se trata de una de las obras más famosas de este autor. Bueno, la canción que, bueno, la melodía con la que empezamos es solamente un pretexto con el cual vamos a dar paso al tema que tenemos en esta tarde. Vamos a empezar señalándoles cuál es el tema efectivamente el que vamos a tratar. Es respecto a la técnica del tapping, la técnica de curar con golpecitos, nosotros le hemos denominado en esta tarde, en el programa que vamos a abordar. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado. Le damos la bienvenida a Till Schilling. ¿Estoy pronunciando bien el nombre? Perfecto. Él es formador de tapping. Él es de padres alemanes, nació en Bolivia. Es profesional en farmacéutica, especializado en biofísica y de meridiano terapia. Radica en Ecuador desde hace 9 años y hace 10 es formador de esta técnica llamada tapping, que se orienta a cambiar las emociones. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Alex, buenas tardes, disculpa. Hola, Laurita, ¿cómo estás? Qué gusto que te acuerdes de mí, estando aquí al lado. Perdón. Gracias a todos quienes nos escuchan también por www.radiocce.com. Ya lo anunció Laura en un momento en el cual se explayó, por cierto. El tema de que vamos a tratar hoy es la técnica del tapping. Y para eso, bueno, agradecemos de haber accedido a esta invitación, sí, para conversar de esta técnica, ¿no? Curar con golpecitos, como dijo Laura. Bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme acá. Es siempre un placer conversar de esto y no sabía que iba a estar en compañía de dos damas tan lindas. Sí. Ay, muchas gracias. ¿El tapping también es como así piropear a la gente? Ese es el mejor tapping que hay. Ese es el que a uno le hace sentir bien. ¿Usted piensa que esto es un valor agregado por el trabajo que está haciendo? La verdad es que sufro mucho. Nos llamó la atención esta técnica, bueno, algo leímos también del tema, pero una de las razones por las que a mí básicamente me llamó la atención el tema es porque yo estuve en un tratamiento psicológico hace un año más o menos, y una de las actividades que hacíamos con mi doctora era sentarme frente a ella y con mis dos dedos, el índice y el medio, jugar desde arriba de la mollera, que decimos acá, ir bajando por la ceja, luego debajo del ojo, luego toparme sobre el labio superior, luego el labio inferior, luego el pecho, luego con los mismos dedos la palma de índice izquierdo sería, porque hacíamos como es, y mientras hacíamos eso me hacía repetir algo. A pesar de el dolor que siento en este momento, y tenía que decirlo, a pesar de tener rabia contra alguna persona, yo me acepto tal y como soy. Y era la terapia en la que yo no entendía por qué hacía, pero yo simplemente lo hacía. Y cuando yo alguna vez pregunté, me decía que estaba abriendo como unas cañerías emocionales para que salgan esas cosas. Fue la explicación que ella me dio. Lo cierto es que al final de la sesión, de la hora en la que se hacía, era parte de la actividad, después de conversar, me preguntaba cómo me siento. Y no sé si era algún efecto placebo. Lo cierto es que al final el ovillo en la garganta que yo solía sentir al inicio de la sesión ya no estaba. Era como como si hubiesen abierto una llave y se salió, por lo menos en un día posterior, luego ya. O sea, el efecto no era permanente, pero tenía un efecto, digamos, relativamente duradero, ¿no? En ese momento, sí. No sé si eso fue lo que sirvió, si fue hablar, si fue, yo no sé. La cosa es que tengo alguna relación con el, con este, esta técnica. ¿Es el tapping? Va por ahí, va por ahí. Seguramente has estado tomando una sesión con alguien que alguna vez escuchó de esto. Okay. La técnica como tal es una técnica muy precisa, muy precisa, en la cual sí es una analogía muy interesante de poder decir que destapamos cañerías. En sí es mucho más preciso utilizar la analogía de cuando recableamos algo y dos cables eléctricos que estaban desenchufados los volvemos a empalmar. Esa es la forma de conversar de esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque comienza a fluir la energía de eléctrica en tu cuerpo de nuevo, ¿ya? Al fluir, la premisa básica de la técnica del tapping, de darse de estos golpecitos, es que toda emoción negativa es una interrupción en el sistema energético del cuerpo, ¿sí? Esa es la premisa básica del tapping. ¿En qué se diferencia esta técnica de otras que podrían denominarse como alternativas, digamos, a la medicina uh-huh. convencional? Uh-huh. Porque tenemos, por ejemplo, la acupuntura, tenemos la aromaterapia, de las que se me viene a la mente, sí, en este momento. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia que tienen estas técnicas del tapping? Okay. ¿Qué les diferencia? El tapping, al igual que todas las otras que acabas de mencionar, son técnicas que yo las llamo no alternativas, porque tiene una connotación. ¿Qué tal si utilizamos la palabra complementarias? ¿Por qué? Porque lo uno no excluye lo otro. Nosotros podemos usar ambos. Y es más, yo nunca hablo mal de la medicina convencional. A algunas personas les funciona fantásticamente bien, pero a muchas otras personas es todo lo contrario. Entonces se sienten mejor probando primero algunas otras alternativas, ¿ya? Una cosa complementaria. Resulta que nosotros en un 80% pues nos enfermamos por temas emocionales, ¿sabían eso? O sea, he escuchado que somatizamos los malestares, digamos, o sea, que nuestro aspecto emocional refleja esos entonces, malestares físicamente. Fíjate tú lo que tiene que pasar en tu cuerpo para que te enfermes, o sea, lo que le tiene que preceder, porque no es que amanezco un día todo feliz y en el transcurso de la mañana veo algo, pienso algo o me dicen algo que más o menos no me va y ya en la tarde estoy ahí con un tumor en solo Dios sabe dónde. No. O sea, esa es una sobresimplificación. Más bien lo que sí tenemos que decir es algo mucho más preciso, más conciso, que si yo sostenidamente por 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, sostengo esa energía del dolor, de la rabia, de la ira, de la frustración, de la angustia, en ese momento es que yo comienzo a demostrar también en mi cuerpo indicios de algo. Y como nosotros somos campeones en hacernos a los locos, somos campeones en cuando alguien viene y te pregunta, ¿cómo estás? No, estoy bien, tranquilo, no pasa nada. Pues claro, ponemos una cara como si acabásemos de chupar un limón, ¿no? Entonces, ese no nos deja nomás estoy bien, tal vez ya es el indicio de que... está mal. ¿Qué estarás cocinando a baja temperatura permanentemente en el horno, sí? ¿Qué? Entonces, por lo general, ¿qué es lo que estamos cocinando? Son emociones negativas. Estoy con rabia, estoy con iras, estoy con frustración, enojo, me siento tan desempoderado, me siento frustrado, me siento sobrecogido, estoy con miedo, vergüenza, angustia, y bueno, estamos viviendo hoy por hoy una epidemia de depresión, ¿sí? Desde un punto de vista energético, depresión se describe muy sencillamente, es tu mente tratando por todos los medios de volver al pasado, de arreglar algo en el pasado, para que hoy estés mejor. ¿Tú dime, es posible eso? No. ¿Es posible eso? No. Listo. Entonces, lo que tenemos que hacer en el presente es comenzar a honrar esa rabia, esa ira, esa tristeza, esa culpa, esa vergüenza que sentimos porque ¿cómo pudimos hacer eso? ¿O en qué momento me desatendí? ¿O me dejé ir? ¿O cerré un ojito y gocé donde no debería haber gozado? Pero aquí estoy y, bueno, tengo que pagar la cuenta, ¿cómo ¿no? Como han dicho, Laura, nadie ha muerto. Bueno, creo que esa es una frase con la que uno se consuela, como para decir, o sea, bueno, nadie murió, tiene solución. Pero respecto a lo que hablas, respecto a esto del tapping, y me llama muchísimo la atención que tú como que nos confirmes algo que ya estábamos leyendo, en donde creo que la depresión es una, no sé si llamarle como afección o dolencia que mayoritariamente la gente padece, no sé si estoy refiriéndome no, bien. Es que la depresión es algo que yo lo tomo muy en serio. Fíjate tú, es tan tenaz la búsqueda en mi alma de volver al pasado para resolver algo o ya no hacer algo o deshacer algo, que en el presente hasta estoy dispuesto por ese sufrimiento a tomar medidas extremas. ¿Por qué? Porque a raíz de que yo no puedo resolver eso del pasado, pues mi proyección al futuro no es la que yo quiero y así no puedo seguir y por ende mi decisión es clara. ¿El tapping entonces sí ofrece alternativa para tratar depresión? Imagínate las cosas lindas que podemos hacer. La premisa básica es: toda emoción negativa es una interrupción en el sistema energético. Yo vuelvo a reconectar eso con el tapping, con los golpecitos que tú mencionabas, ¿sí? Mientras digo frases en las cuales les doy voz a mi problema, y sucede algo muy, muy, muy, muy simpático en la mente. Hay un clic, hay un ajá, hay un ajá, y te vuelve paz al alma. Es difícil describírtelo, pero todas las personas que lo han sentido alguna vez, y si tú me dices que por lo menos lograste sentirte mejor por unas cuantas horas después, cuanto con más precisión apliquemos esta técnica, mejor nos sentimos, porque es como cuanto mejor reestructuremos ese cable que se ha pelado y que se ha roto para que fluya la energía eléctrica del cuerpo, mejor nos va. Mira, no tengo pocos casos, tengo muchos casos en los cuales en dos sesiones se han sanado cosas que personas estaban acarreando 2 años visitando varios especialistas. Ojo, temas emocionales, no estoy diciendo que justamente vamos a sanar aquí un tumor, no. Justamente a eso quería ir, Til. Bueno, estamos hablando de una técnica que se usa, pero a ver, vamos por partes, como quien dice. Las personas tenemos diferentes enfermedades, enfermedades de carácter emocional, supongo que las de carácter emocional se las llaman las psicológicas también, ¿no? Y las de físicas. Muchas de las enfermedades físicas son también, se dice, en razón de algunas emociones que no hemos sacado. Okay, hasta ahí estamos correctos. ¿En dónde, en qué momento podemos hacer uso de este tipo de técnica complementaria? ¿En cuáles de estas enfermedades podemos hacer uso de esta técnica complementaria para, si no curarnos, sentirnos mejor o saber que podemos cargar este peso porque no ha sido tan pesado como parecía en un momento? Te doy una respuesta corta y después una un poquito más elaborada porque sé que tenemos el tiempo. La respuesta corta es en todas. Okay. Punto. Un poquito más elaborado. Resulta que cuando mi cuerpo entra en un proceso de enfermedad, es como que si mi cuerpo me estuviese hablando y diciendo, oye, aquí hay que atender algo. Aquí hay un patrón de pensamientos, un patrón de cosas que estoy sintiendo que en algún momento tenemos que limpiar. Porque, ¿qué es la enfermedad? Vamos a hacer esa analogía. A mí me gusta hablar del tapping como si fuese higiene mental, ¿sí? ¿Qué pasaría con tu cuerpo si no te duchas por un año? Primero huele horrible. Y luego probablemente me enfermo. Bueno, no es por nada, el mío es rosas. Yo voy 3 semanas y nadie se ha quejado. Usted suda perfume, ¿no? Perfume puro. Que de sucio nadie ha muerto, ¿no? No, fíjate tú, si nosotros la humanidad misma se ha vuelto más longeva desde que hemos aprendido regularmente a practicar lo que se llama higiene corporal. Uh-huh. A bañarnos, exactamente. No cada semana, como ¿no? ya alguien... No. Los domingos toca con agua caliente, el resto es agua fría. Entonces, el momento en el que la civilización logró hacer que todos en nuestros hogares, o la mayoría, tengamos agua que fluye regularmente, pues podemos acceder a este concepto de bañarnos. Con el bañarnos se redujeron las enfermedades enormemente. Segundo paso, por lo menos una vez a la semana practicamos un tipo de higiene que se llama higiene oral, ¿no? Que es cepillarse los dientes. Algunos son bien neuras y lo hacen una vez cada 3 horas. 3 veces al día, decía eso es lo el que doctor. Dice, es lo que dice el dentista, el que te vende la pasta. Bueno, entonces, fíjate tú qué interesante. Desde que practicamos higiene oral, también ha mejorado mucho la salud de nuestros dientes. Uh-huh. ¿Qué tendríamos que hacer para que mejore la salud de nuestros pensamientos? Porque lo que nos enferma son nuestros pensamientos. Si yo pienso algo sobre ti que no es verdad, pero yo me hago pues mi novelita aquí arriba, uh-huh. cada vez que tú hagas algo, yo voy a ver que se está, en cierta manera, evidenciando mi creencia. Es decir, pongo en evidencia lo que creo. Y al poner en evidencia, si yo pienso que tú eres una persona mala y tú eres una persona buena, hagas lo que hagas, yo voy a ver cómo catalogarlo bajo bueno, porque yo no me equivoco. Y tú puedes estar haciéndome cosas buenas non-stop por un año, yo voy a ver la forma de tergiversarlo de tal que, no, fija que está haciendo así porque está queriendo hacerse la buenita, pero en el fondo yo sé que no es. Esos pensamientos, ahí los tengo. Ahora, en este caso no son destructivos, a no ser que tengamos que tener una relación laboral. Peor aún, una relación sentimental. Una relación donde ya en algún momento fuimos al registro civil a firmar documentos. Entonces, mira cómo nuestra mente comienza a buscar la evidencia para apoyar nuestra creencia y comenzamos a buscar cosas y desarmarnos solitos pensando puras tonteras. Ahí no sé si es que cabe, por ejemplo, digamos, en el caso de las mujeres, y me ha pasado, digamos, tenemos relaciones laborales que a veces trascienden y son relaciones de amistad, o sea, claro. se vuelven a amistad, pero por alguna razón hubo un conflicto ahí, y se pelearon las amigas, por un lado la una, por el otro lado la otra, y es como que en la cabeza de una se va haciendo la idea de que todo lo que quien alguna vez fue mi amiga, o yo le consideré mi amiga, si hace algo es para afectarme. Eso termina enfermando también, según lo que usted acaba de manifestar. ¡Aleluya! Y esa enfermedad es algo que, dependiendo de por dónde sientes que te está afectando, porque con algunas amigas nosotros cometimos la imprudencia de contarle algunas intimidades, y ahora fija esa cosa que yo le conté bien personal, mía de mí, nada más que nadie más debe saber, esa le está contando a los demás y ¡oh! Y comienzo a agobiarme el triple, porque de que ella lo sepa ya me agobia, pero que ella le esté contando a 2 más ya me agobia por 3. Imagínate que le cuente a 50 por 50 y después y me comienzo a deprimir. ¿Por qué? Porque quisiera volver al día en el que no le conté nada. Y es por eso que los sinvergüenzas somos más felices y vivimos más largo. Porque no nos importa que cuenten nomás. Pues, ¿qué va a ser? Es verdad, creo que ahora, sí es así. Ahora, ojo. Ahorita lo digo medio en chiste, pero la verdad es que si nosotros aprendiésemos a practicar higiene mental, y el tapping es una herramienta, de todas las que yo conozco, es una de las más rápidas, las más poderosas, porque en pocos minutos tú activas los puntos que tú mencionaste, ¿no? Ahí al lado de la mano, justo en el punto karate, donde el karateka rompe la madera, es el primer punto donde yo activo y me concentro en lo que me está molestando, ¿no? Todas estas iras, ¿no? A pesar de que siento todas estas iras con esta persona que no me cumplió o vino a hacerme mal, yo me respeto profundamente. Fíjate qué bonita esa frase. A pesar de todo esto, yo me puedo respetar profundamente. Y al respetarme profundamente, inmediatamente surge una evidencia de que yo valgo. En ese sentido, ¿qué estaríamos viendo? Bueno, se dice que la depresión, además de los pensamientos que se vienen a la cabeza, de culpa, cosas que uno no pudo no pudo atender en su momento y que quizás al final, de después de un año o del tiempo en el que tuvo esta enfermedad, quiso atender por lo que pasó. Se dice que en el cerebro pasa algo, que hay unos neurotransmisores que se rompieron, que hicieron cortocircuito, entonces la serotonina se peleó con la dopamina, no bueno, hay captores de serotonina. Todo eso son daños colaterales que vienen a raíz de una sobreestimulación o una subestimulación, dependiendo del conflicto que tengo, ¿no? Si tengo un conflicto que me está causando preocupación, ansiedad, porque fija que la amiga va a contar que yo, Dios mío, y ahora qué hago cuando cuente y todos me van a mirar, y fija, mira, ya me están mirando, entonces deben saber que a mí me gustan cosas raras. Y comienzo a, ojo, fíjate, y comienzo a hacerme mi novela y trastornarme. Paremos un ratito esa película por fuera y metámonos al cerebro de esa persona, y donde antes había un flujo armónico eléctrico dentro del cerebro, en especial en un centro que se llama el centro límbico, donde toda la información por los cinco sentidos nos llega a la amígdala y es procesado debidamente, adecuadamente. De repente, yo con estos nuevos pensamientos, me llegan constantemente pensamientos de alerta. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ya mismo te pillan! ¡Ya mismo te caen! ¡Ya mismo te hablan, te observan, te critican! Y nos sentimos como cuando estuvimos en el colegio y hacíamos alguna cosa y caminábamos en el recreo y los demás se juntaban entre ellos y se miraban y sonrían detrás de la mano. Imagínate el conflicto que comienzo a vivir yo. Si es que todo eso me importa, ¿no? A eso voy. Si es que todo esto me importa, y a la mayoría nos importa, porque somos seres sociales. Sí. Necesitamos socialmente de la tribu y sentirnos excluidos. Significa nada más lo mismo que la muerte. En ese sentido, si nosotros practicásemos esto que usted dice... Sí, el tapping. ¿Cómo es? Higiene mental. Exacto. Higiene mental. ¿Podríamos evitar llegar a un momento en el que, lo que digo, la ruptura de neurotransmisores y quizás de ahí necesariamente algún medicamento para controlar eso? Si totalmente. Es que practicásemos como... higiene mental diariamente, todos los días. Totalmente. Como una algo como medicina preventiva, pero psicológica, podemos. Si ducharse es medicina preventiva, entonces bienvenida a la ducha. Si cepillarme los dientes es medicina preventiva, claro, entonces bienvenido al cepillo. Me evito las caries, no voy al médico, no me saca. Si sentarme a hacer tapping 3 minutos al día en la ducha antes de salir, que es algo que yo recomiendo a alumnos que vienen a los cursos y también a los clientes que vienen a las sesiones de coaching, les digo, mira, 3 minutos de tapping en la mañana y proyectas tu día. Y que sea lo que Dios diga, y prepárate para vivir los milagros. Y los milagros comienzan a llegar, porque yo comienzo, así como me estuve buscando evidencia para apoyar la creencia de que todo es malo, todo es feo, todo no da, todo no sirve. Ahora tal vez puedo ir por un camino totalmente distinto y desde el ego comenzar a buscar por qué la vida es un milagro, por qué todo es lindo, por qué todo es bello, por qué todo siempre me sale bien a mí. Fíjate, ¿por qué no entretener pensamientos como esos? ¿No sería mejor tu vida si comienzas a buscar milagros en tu vida? Y en las cosas más chiquitas. En la mía, desde hace rato. Yo solo busco milagros y siento que mi vida es un milagro tras otro. Y ojo, eso no significa que no hayan pasado cosas graves. Pero hasta las cosas más graves que han sucedido, he podido observarlos como un milagro porque sabía que estaba sucediendo algo más que en ese momento no veía y solo tenía que esperar para que se me desvele ese momento, la bendición detrás de la tragedia. Bueno, vamos a seguir conversando con Til. Después de este corte comercial, vamos a indagar respecto a algunas inquietudes que han surgido en esta primera parte del programa, pero en este momento vamos con los anuncios comerciales. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.

pero ¿esta técnica es solamente como para aliviar, digamos, de estos malestares emocionales de seres humanos o perritos que pasan encerrados en sus departamentos, los departamentos de los dueños, ¿no? ¿Pueden también, no sé, si hacer uso de esta técnica para como que aliviar esa cuestión como que de ansiedad que les provoca el encierro? Ok. ¿La respuesta corta? Sí. La respuesta un poquito más elaborada. Lo que pasa es que, fíjate tú, somos tan... Nos falta tanto todavía comprender de que somos seres electromagnéticos. O sea, en lo más... Si yo tomo cualquier célula de tu cuerpo y con un microscopio sigo entrando, sigo mirando y sigo afinando, y si llega un momento donde hasta la partícula más chica de la célula que estoy analizando de tu cuerpo solo es un átomo. Y ese átomo es pura energía. Como tal, no tiene sustancia. Es más, todo tú aquí no existes frente a mí. Esto es nomás un conglomerado de algo. Ay, Diosito, voy a necesitar un tapping para curar esto que me acaban de decir. Yo que todo el tiempo he buscado fíjate tú, cuando nosotros comenzamos a pensar en esta energía electromagnética y de que nuestro estado de salud o de falta de ella... solamente es un estado electromagnético alternativo, en ese momento yo puedo rápidamente, a través del alinearme, y ojo, los golpecitos no los damos en cualquier lado, los damos en puntos que nos hemos prestado de la medicina china, de la acupuntura. Entonces, esa energía está presente en todos los seres vivos de nuestro planeta, en mayor o menor grado. O sea, ¿sabías tú plantas de, también? ¿Sabías tú de paso que compartes el, ¿cuánto era el 22% del código genético en cuanto a ADN se refiere con una mosca? Wow. Entonces cuando yo Dios doy mío, el, necesito ese tapping en serio. Entonces cuando yo doy el curso para los muchachos, para los adolescentes, digo, la próxima vez que alguien te diga que eres una mosca, tú le dices 18%. ¿Viste? No, es que a un geek informado no se lo puede insultar. Y peor cuando te dicen mono, cuando te dicen cerdo. Compartimos tanto que es como que, brother, what's up? O sea, ¿qué pasa, hermanito? ¿Ya? Ahora. O sea, los chicos van a estar tranquilos cuando les dicen pero perro. Pero claro. Entonces, fíjate tú aquí. El perrito en la casa es parte de mí. No va a haber dueño de casa que no me va a poder decir, pero de una manera espectacular, que su entereza, su claridad emocional momentánea o falta de ella, porque si estás agobiado, triste, mal, tu can también lo siente. Y cuando tú llegas a casa mal, tu perrito, a pesar de que trate de recibirte bien ahí, meneando el cuerpo, qué sé yo, por la misma energía con lo que lo sacas a dar la vueltita ahí, y ojalá que lleves la bolsa, ¿no? Con la misma energía con la que lo llevas a pasear, vuelve a la casa y simplemente se acurruca a tu lado y está ahí. ¿Tú sabías que si tú no sanas tu energía en un tiempo razonable, tu mascota se puede enfermar por la mala vibra que llevas tú? Mira, es impresionante. No va a haber un veterinario que no te va a poder decir sí. Viendo a los dueños, con razón el can decidió irse. Con razón este gato se lanzó de la ventana. Uy, Diosito. Acabo, e insisto, tengo dos perros que se fueron de la casa. Necesito tapping. Bienvenida, con gusto, cuando ¿Cómo quiera. ¿Qué energías habrás estado aportando? Que los perros prefirieron la calle que quedarse en la casa. Y había comida y cama caliente. No fue suficiente. Tiene una consulta. ¿Desde cuándo estamos en Ecuador, en Quito, supongo, haciendo estos talleres, dictando cursos? ¿Por qué fue la necesidad? ¿De dónde nace la necesidad de hacer estos cursos? Para no solamente que las personas aprendan a hacer ellos, sino supongo también que, que enseñen a otras y formar personas. A otra gente, claro. Bueno, mira, yo de formación soy farmacéutico. Y una de las cosas que siempre quería hacer es ayudar a la gente a sanarse. Más en el proceso de sanarte me he dado cuenta que faltan otros ingredientes. Falta un darse cuenta que es pues lo que me enfermó. No puedo responsabilizar exclusivamente al señor del mandil de blanco en el hospital de mi falta de salud. Él solo está ahí ya para atender, como quien dice, como bombero, ya, bueno, en última instancia, ¿no? Entonces, el responsable final soy yo. Entonces entendí que los medicamentos, aunque funcionan y son muy buenos, y todos los estudios que se ha hecho con respecto a ellos, es una bendición, y que posiblemente desde que hay antibióticos en el mundo, pues ya no nos estamos muriendo tanto, etcétera, etcétera. Pero hay una componente emocional que también es necesaria. Entonces, más o menos hace 15 años comencé a andar por un camino un poco distinto, buscando estos caminos complementarios, y de muchas técnicas que aprendí, porque en serio me metí a muchas cosas, y algunas cosas bien raras. Si crees que el tapping es raro, no, hay más raro todavía. Unita, entonces son elementos en los cuales conecté por la lógica. Yo soy un ser eléctrico. ¿Por qué? Porque puedo medir la electricidad de mi actividad cerebral. Yo soy un ser magnético. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se puede medir el campo magnético que emite mi corazón. Si yo estoy mal, ese campo es bien chiquitito alrededor de mi cuerpo. Cuando yo estoy bien, ese campo se abre y llena todo una sala, un aula. Es impresionante cómo yo puedo llegar, nada más por mi presencia, cuando estoy bien, a tocar la energía de la gente. Ah, eso digo. O sea, si estamos bien, digamos, y nuestro campo magnético es muy amplio, atraemos a otras personas también, ¿no? Niña, estás magnética esta noche. Insisto. Bueno, solamente que no es de noche, es tarde. Ojo, es un decir. Entonces, fíjense, lo bonito de todo esto es que yo hace 15 años me doy cuenta de esto y comienzo a estudiar un montón de cosas, entre otras nutriciones. Llego al tapping, comienzo a estudiarlo, y como no lo entendía, alguna vez tuve un gran maestro que me dijo: mira, si vas a desestimar algo, estúdialo bien, y lo desestimas desde el conocimiento. Y fue tan linda esa frase, porque me metí a estudiar. Y mira, hoy por hoy soy formador de formadores de esto, y sigo sin encontrar la evidencia para desestimarlo, porque hay una parte de mí que todavía es muy crítica, muy, a ver, ¿qué es esta payasada? Bueno, ahora me dicen que con golpes me sano, la próxima va a ser, ¿qué? Ortigarme. ¿También para también la circulación? Ah, sí, ¿no? Puta, bueno, activar la circulación de la sangre, ortigarle. Así que si ustedes creen que los indígenas les están bañando por castigo con ortiga y agua fría, no, les están ayudando a estimular su circulación. ¿Viste? Circule, circule. Tienen que decir gracias. Circule, circule, bueno. Eso hace 15 años, y hace 15 años ya había esta intención de formar formadores en el... Y yo me formé en Estados Unidos, me formé en Europa... Y habiendo concluido mi formación, se me dio una oportunidad de venir al Ecuador a dar cursos. Y la verdad, yo había venido al Ecuador cuando era guambra. Fui a estudiar al TENA, etnobotánica, como parte de mi estudio de farmacia. Siempre muy interesado en las drogas. Y pues me enamoré del Ecuador. Y dije, siempre había algo en mí que quería volver. Bueno, hace casi 10 años se dio la oportunidad y vine y me quedé nomás. Entonces ya, posiblemente pudiendo nacionalizarme, creo. ¿Ah, sí? Pero, ¿cómo soy boliviano? Somos Comunidad Andina de Naciones, es todo. Una gran patria. Vamos a hacer otro programa de... Podemos de hacer. Me quedé nomás. Me quedé nomás. No, es que el Ecuador es un país mágico, es muy lindo. A ver, les voy a contar la razón verdadera por la que me quedé. Resulta que en latitud cero, la sanación es impresionantemente rápida. En latitud cero es donde se da la verdadera magia del campo electromagnético en nosotros los seres humanos. Una sesión de tapping o un tema para hacer tapping en Estados Unidos me duraba unas 2, 3, 4 sesiones. Aquí lo hago en una. O sea, es literalmente, es clic, clic, ajá, wow, pum, tema resuelto. Por el espacio en el que estamos ubicados. Por la ubicación. Por la ubicación geográfica electromagnética. Tenemos un espacio de aproximadamente unos 200 kilómetros norte y sur de la línea cero, donde la sanación es, a nivel energético, es impresionante. Cómo cambia, cómo es mucho más rápido, mucho más fuerte. Y eso es algo para mí mucha gente viene del extranjero, se queda a vivir en el Ecuador y nada más ya vivir acá ya te sana. Hay algo mágico acá. Entonces, la verdad es que me quedé porque me pareció muy chévere y decidí capacitar a la gente, decidí formar, porque sé que no puedo quedarme solo haciendo esto, o sea, tiene que haber más gente, 14 millones de ecuatorianos que necesitan esta técnica, entonces es mi responsabilidad por lo menos formar a 1 millón de personas para que éstas vayan y ayuden en sus familias, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a sus amistades, a sus parejas. Entonces es un poco esa, una visión, yo sé, un poco loca tal vez, pero la señora Luisa Hay alguna vez dijo, y ella es una de las grandes de la industria de autoayuda, el mundo va a comenzar a sanar cuando en cada familia haya un sanador. Interesante. Sobre lo que comentas, Dil, ¿hay alguna evidencia científica sobre el cual se base, sobre la cual se base esta técnica? Sí, sí, hay evidencia científica. Y la evidencia científica se ha medido de varias maneras. Y lo impresionante es que el tapping actúa en tantos centros al mismo tiempo que han tenido una dificultad como para establecer un solo mecanismo de acción, que es lo que así lo buscan los médicos. El mecanismo de acción de esta droga es... Entonces, resulta que paso uno, el tapping hace que la sobreestimulación de la amígdala, cuando nosotros sentimos peligro, hay una señal de peligro que a través de nuestros 5 sentidos, olfato, visión, auditivo, tacto, gusto, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros sentimos un fuego cerca? Si es un fuego controlado, placer, porque estamos de fogata, estamos de camping, estamos haciendo un asadito, chévere. Pero cuando no estamos en modo de eso y olemos quemado y olemos inmediatamente emergencia, aquí hay incendio. Entonces, la amígdala hace como de filtro para que todo lo que estoy recibiendo, yo inmediatamente lo pueda procesar y mi cuerpo reacciona primero desde la emoción, después desde la razón. Por eso muchas personas son pistoleros que disparan primero y preguntan después. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el tapping? Te baja esa sobreestimulación De disparar primero y preguntar después. De la amígdala, lo cual hace que mi vida comience a mejorar dramáticamente, porque cuando dejo de disparar tanto, puedo preguntar y me entero de que no había sido de mí que estaban hablando. Y que no era necesario disparar. Y que no era necesario disparar, ni mirar feo, ni resentirse, ni atormentarme. Exacto. Y qué bonito, ahí puedo comenzar hasta a entender cómo funcionan los 4 acuerdos y no tomarme las cosas personalmente, pues. Y dejar de asumir, imagínate. Pero no puedo implementar eso a no ser que sea algo muy, muy específico en mi proceder, en mi forma de actuar. Entonces, paso uno. Paso dos. Cuando yo hago tapping, por lo general estoy estresado. Y ese estrés provoca ¿qué? Provoca muy sencillamente que mi cuerpo esté lleno de cortisol. Cuando estoy lleno de cortisol es que mi cuerpo está preparado para la guerra. Entonces cualquier mirada que tú me des, que no sea la mirada que yo necesito que sea la que me des, es considerado un acto de guerra. Como desafiante. Desafío, ¿no? Que me estás atacando. Y desde esa sensación de sentirme atacado, es que yo comienzo a reaccionar. Mira tú, bajo los niveles de cortisol, porque ya simplemente desinstalo esa noción de que estoy bajo ataque, y comienza algo muy bonito en mi alma. Comienza de que yo me siento más a gusto con todo lo que es. Y ya no me siento bajo. Entonces baja el cortisol y adivina qué. Bajo el cortisol, baja el colesterol, bajan todos los daños colaterales que el colesterol me da, problemas cardíacos, porque ningún cuerpo está hecho para sostener el estado de guerra 24/7. Hasta un estado de guerra. Nosotros nos preparábamos para la guerra, estoy hablando de hace 7000 años. Nos preparábamos para la guerra. Íbamos al campo de batalla, nos sacábamos la madre ahí peleando, y si tenías suerte volvías entero, y si no te faltaba algún una extremidad o un ojo, pero volvías y listo, y después de la batalla ya no hay estrés, ya pasó. Nadie se deprimía porque, si solo le hubiese, no. Ya pasó. O perdiste, o ganaste, y si perdiste seguramente estás ahí amarrado y vas a ser esclavo de alguien. Entonces, la vida era muy sencilla, ¿sí? Hoy por hoy nosotros estamos 24/7 expuestos a todas estas informaciones de las que nos enojamos en los medios sociales, que otra vez filmaron a alguien torturando un perrito, otra vez la noticia de alguna situación que un político que trataba de salirse con la suya y pum, lo pescaron. Mira tú qué interesante que es la vida. Nosotros constantemente buscamos evidencia para encontrar todas esas cosas que nos hacen sentir mal. Yo por eso invito desde la higiene mental a la gente a hacer un deporte personal en buscar pura buena noticia. Pasa, y voy a comentarlo, hay veces que yo ingreso, manejo mucho el Twitter, ¿no? Ajá. Y muchas veces entrar a redes sociales a mí me angustia. Pero claro. Me angustia porque estamos hablando de temas, de cualquier tema. Y además uno sigue yo sigo a medios de comunicación nacionales, internacionales. Y llega un momento en el que yo veo y me angustio. Pero claro. Y mejor lo cierro, es como que ya. Porque al final del día no voy a poder hacer nada. De lo que está, o sea, no, mi aporte va a ser, okay, ser una ciudadana honesta, cumplir reglas, pagar impuestos, trabajar para ganar el salario, cosas así. Pero llega ese momento en el que te enteras de tantas cosas que llega al final a mí. Me pasa que es ya, no quiero más. Porque no voy a cambiar finalmente lo que está pasando en ese momento, digo, ¿no? A propósito del comentario que Tila hacía sobre el tema de la guerra y que, bueno, si ganabas, ganabas, y si perdías, simplemente tenías que aceptar las condiciones que te quedaban después de esa batalla. Es quizás, digamos, el componente de que en esta, digamos, actualmente es como que te venden la idea de que debes ser triunfador siempre, de que debes ser exitoso siempre y que solamente si eres exitoso estarás bien, o vale. Entonces, es ese quizás también un componente que nos enferma, creo yo, porque es como que queremos siempre triunfar, siempre estar bien, siempre ganar, siempre ser exitosos, y es eso como una presión constante que vamos viviendo y no le damos chance a sentir también una derrota, que creo que es también parte de la vida. Sí. Entonces, a nivel científico, han descubierto esas dos cosas como para arrancar, ¿sí? Lo que también han descubierto, y esto es algo que para mí es muy notable, han notado de que nuestra expresión genética también comienza a cambiar cuando nosotros comenzamos a vivir la vida desde un lugar más relajado, sereno. No tranquilo, ojo, porque tranquilo viene de tranca, ahí no fluyes, sereno. O sea, digamos, ¿sí? A un ritmo un poco en más lento. Un ritmo más lento. Cuando tú comienzas desde esa serenidad a vivir la vida, tu expresión genética cambia. Ya no estás en expresión genética modo guerra, sino estás en expresión genética modo paz. La paz exige de ti, ¿qué? Longevidad. Pero no también te enfermas. Justamente hoy veía una parte de una película, es una película argentina, un novio para mi mujer es la película, y esta muchacha hablaba, ¿no?, justo en un programa de radio, que decía que a ella le molesta que todo el mundo tenga que ser positivo. ¿Por qué tenemos que ser positivos? ¿Cómo así? Me da coraje, con otras palabras dijo, que tengamos que ser positivos. ¿No es eso también un peso de tratar de ver todo siempre el lado bueno de las cosas? ¿No es un peso? ¿No es algo que nos acarreamos en lugar de ver, bueno, las cosas no están resultando bien, y no están resultando bien nomás, pues? Cuando es artificial, sí. El lado bueno de todo. Cuando es artificial, es pesadísimo. Por eso para mí el punto caramelo es llegar a un lugar donde no es artificial, donde es simplemente tu naturaleza. Mira, Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Pero ¿sí? Ya nos toca ir cortando. Vamos al corte. No, ya terminamos ya el programa. Siempre nos queda muy cortita la hora del programa. Pero eso quiere decir que nos divertimos. Sí, mucho, porque ha pasado esta hora, pero rapidísimo. Volando. Sí, como para ya cerrar, por favor, o sea, las personas que estén interesadas quizás en aprender esta técnica, cómo pueden contactarte, en dónde, horarios, información. Claro que sí, claro que sí. Acá en Quito, al 355-5059, para recibir más información sobre el tapping, 355-5059. Y de paso estamos nosotros organizando un congreso internacional, estamos trayendo eminencias en el campo de esta técnica a Quito en octubre, y ahí busquen información en la página web www.tappinglatitudcero.com. Van a encontrar ahí mucha información también, muchas entrevistas para empaparse, para que vean las cosas maravillosas que se están dando en el mundo en este momento para con esta técnica y ayudar a la gente a comenzar a vivir desde un lugar completamente distinto, amoroso, tranquilo, sereno y en general en buen estado. Gracias, Til, por compartir tus conocimientos, por compartir lo que es esta técnica. Gracias a todos quienes nos han tenido la gentileza de escucharnos, de seguirnos, y hasta la próxima semana. Así es, nos escucharemos la próxima semana. Gracias a todos por seguirnos. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerlas. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano.